Hay una vieja polémica, sobre todo entre los nacionalistas, que insiste en discutir si el padre Castellani era o no era un poeta, o más específicamente un buen poeta. Confieso que no voy a entrar en este debate, entre otras cosas porque, como ustedes saben, todo nacionalista es divisible por sí mismo, de manera tal que si somos cuatro va a haber cinco grupos y cinco jefes nacionales, y entonces va a ser un poco arduo el intento de dirimir esta larguísima cuestión. Vamos entonces a hacer un rodeo, pero aclarando previamente que mi intención, eludido el debate, es otra. Me sentiría gozoso si pudiera repetir con alguna autoridad aquellos versos que Francisco Berra le escribió al padre Castellani desde la ciudad de Córdoba el día 23 de julio del año 1967, que dicen así: yo aprendí muchas cosas la tarde en que nos vimos y me siento usurero de toda esa ganancia, y quiero cuando muera que pongan en mi tumba, comprendió Castellani, y una cruz y una espada. Pasamos pues a una primera cuestión. Si por poeta se entiende un gran versificador, un versificador notable, un estilista, alguien particularmente dotado para la rima o para el ritmo, para la métrica, para la cadencia, desde ya digo que Castellani, en tal sentido de la palabra, no fue poeta. Juan Luis me decía hace unos días que no tenía oído, que era un desorejado, y desde ese punto de vista estoy dispuesto a darle la razón. Son varios los lugares de la obra del padre Castellani en los cuales, mitad en broma, mitad en serio, él reconoce esta carencia, a veces a regañadientes y a veces formal y solemnemente. Cuando escribe Jauja, por ejemplo, al que él llama poema kierkegaardiano el mejor de los míos, aclara renglón seguido: esto quizá no sea mucho decir. Pero es en su libro sobre su querido condiscípulo Caillebotte, una gloria santafesina, como lo llamó, donde Castellani más abunda en esta cuestión. Allí nos cuenta cómo aprendió a versificar de la mano del padre Marsal, siendo alumno del Colegio de la Inmaculada en Santa Fe. El método milagroso de Marsal, dice Castellani, que nos formaba el oído entre 15 días y 4 clases, era empedrar, como lo llamábamos. El maestro nos daba un poema cualquiera, soneto, romance, etcétera, descoyuntado en prosa, y nosotros debíamos restaurar los versos. Aunque, comparado este criterio con el de los actuales talleres literarios, en los cuales se ha suprimido la rima, el ritmo e incluso, por lo pronto, el sentido, aunque comparado, digamos, con estos talleres literarios, el método de Marsal era respetable, no deja de ser un voluntarismo ingenuo pretender que en 15 días y 4 clases uno se pueda recibir de buen poeta. Castellani mismo se muestra respetuosa y medidamente escéptico al respecto, por lo menos respecto de los frutos que este método dio en él mismo. Produje yo varias poesías malas, dice, como estas chucherías, un soneto a su hermanita Nelly, hice muchas entonces y después. Yo comenzaba mi carrera de poetastro, en el buen sentido de la palabra, o sea, poeta menor. No siempre este reconocimiento a sus propios límites como poeta fue tan sereno, tan manso. A veces parecía ofuscarse, y de hecho se ofuscaba. Una vieja anécdota que yo escuché de primerísima mano en la casa de Yenta nos lo muestra el padre Castellani en el año 1951, llegando a la casa de Yenta. Y en un momento determinado, Lilia, la esposa de Jordán, le dice: padre, si como usted dice, la poesía es una mujer que no se entrega a cualquiera, a usted indudablemente no se le ha entregado. ¿Por qué insiste? El padre la miró con su mirada más fiera y torva, aunque tuviese un solo ojo, las miradas pueden ser igualmente torvas, y le dice a Lilia: ahora usted me va a decir que yo soy el mejor poeta, el mejor escritor argentino, como Mármol o Echeverría. Usted ahora va a continuar ofendiéndome. Y gracias a Dios y a instancias de Jordán, Lilia le dijo: no, padre, para nosotros usted es un escritor de talla universal. Castellani se fue ofendido, tardó larguísimos meses en volver y volvió con un billete de lotería que colocó al pie de la Virgen que presidía la biblioteca de Yenta, diciéndole a todos los miembros de la familia: esto es lo único que los puede salvar, porque estaban en la ruina económica. Compré este billete para ustedes. O sea que no era rencoroso, a pesar de que había sido herido en su honor de poeta. De modo que este reconocimiento a veces era manso y a veces era iracundo. Y a veces, o muchas, Castellani se conformaba con ser un buen traductor. Cuando, por ejemplo, traduce el himno al Santísimo Sacramento de Claudel, agrega: la traducción es mía y es mejor que el original, modestia aparte. Cuando traduce los versos de Verlaine, amar la patria es el amor primero, a partir de ese momento ya nadie supo que esos versos originariamente eran de Verlaine. Todo el mundo lo cita como el padre Castellani. Cuando tradujo a Peguí, feliz aquel que muere por la cosa solemne, aunque sea más chica que un granito de anís, feliz aquel que muere para que siga indemne la risa de un niñito, la gloria de un país. Esto ya es Castellani, ya es Castellani, ya no es Peguí. Y cuando traduce a Chesterton, hay un solo pecado: pensar que el sol no existe, una sola blasfemia, que la verdad es triste. Un peligro temible realmente, tener mancas las alas de la mente. Sacrilegios hay uno tan solo: hacerse grandes, matar igual que Herodes al niño Dios en mí, ir en avión al cono de los Andes para vivir ángel frustrado allí. Solo hay un vicio, vivir de té beodo y no tomar el vino por no soltar verdades. Solo una cosa es necesaria, todo. El resto es vanidad de vanidades. Chesterton hablando de la cordillera de los Andes. Es Castellani. Y como les digo, en ocasiones se conformaba con opacar a los escritores originales con sus notables traducciones. Lo cierto es que esta facilidad para versificar, aprendida junto al padre Marsal en plena adolescencia, le fue muy útil a Castellani como recurso didáctico, principalmente como recurso humorístico. No hay prácticamente una página castellaniana en la que no irrumpa el verso irónico, chusco, sarcástico, mordaz. Está hablando de la crisis de la Iglesia, tema serio si los hay, y de pronto, Monsignori, que vino de Roma, es piadoso al igual que prudente, es prudente como una paloma y piadoso como una serpiente. Está criticando al liberalismo, que también es un tema que tiene lo suyo en materia de hondura política y filosófica, y de pronto, igualdad, oigo gritar al jorobado Fontova y me pongo a cavilar: ¿querrá verse sin joroba o no querrá jorobar? Está hablando del drama de la Argentina y de pronto, un país sin mañana, sin jefe, sin poeta, un país que no se defiende, un país que no se respeta, un país corajudo y bravo para jugar a la ruleta. está hablando de la falsificación de la historia, presentando el libro de Don Pecco Ibarguren, del que tantos hemos abrevado. Y dice Castellani: la historia argentina, dividida en épocas y subépocas, es apenas una arruga obstrépera en el mar de Clío divina, ni aun la décima parte de la mitad de una historia de verdad. Y tiene aquí cátedra, catedral y santones. Y después dicen que no existen los masones. Mas para nosotros es cosa apreciada una vez que no esté falsificada. Y está hablando de San Jerónimo. Y cuenta esa famosa anécdota de la vida del santo, según la cual un arcángel se le apareció en sueños y lo llamó al orden, lo combinó, porque se había distraído unos momentos con algunas lecturas paganas, clásicas. Y Castellani dice: un arcángel lo azotó, fue porque a César leía. Madre de Dios, ¿qué sería si leyera Kherchunov? Y está hablando del fariseísmo, del misterio de la iniquidad, de la prevaricación, y escribe estos versos que se llaman La muerte le dice al cardenal: pronto te despojo de tus purpurinas, mi papirotazo te tumba el capelo, de lo postrimero no hubiste gran duelo y creías tuyas las cosas divinas, a honores y fiestas hasta hoy te inclinas, más guay si no alcanzas la fiesta del cielo. El juicio inflexible te causa canguero y contra tal juicio ya no hay Bernardinas. Digamos entonces que esta es la primera cuestión que tenemos que dilucidar. Castellani se divertía versificando. Era su modo de ejercitar la eutrapelia. Y a veces, si se quiere, abusando de Aristóteles, la vomología, una cierta tendencia a excederse en la eutrapelia y hacer de todo una gran tomadura de pelo, bien que legítima y necesaria, y a veces perentoria, como recurso único que le queda al hombre, que es un varón de dolores, para sobrevivir en medio del drama. Pasamos pues a una segunda cuestión. ¿Cuántas clases o cuántos modos de poesías distinguía Castellani? Castellani, como los mejores autores clásicos, tenía un doble concepto de la poesía y de los poetas. Según sencillamente fueran buenos o malos, auténticos o inauténticos. Por un lado, siguiendo a Kierkegaard, dirá Castellani que los poetas son moradores del plano estético, o sea que se mueven en el mundo de las impresiones. El poeta es el hombre que vive, llevado por sus impresiones, como quien cabalga la cresta de una ola sin ancla, sin timón y sin estrella polar. El hombre, agregará Castellani, que vive fuera de la realidad presente, vive en el pasado, vive en el futuro, vive en recuerdos, vive en esperanzas. No todos los poetas son así, dice Castellani en Domingueras Prédicas. Non tutti, ma buona parte, dice Castellani expresamente. Pero también dice después, siguiendo a Kierkegaard o a Santo Tomás, vaya uno a saber ya quién fue primero, que la poesía y la teología tienen una cosa en común: se sirven de símbolos, pero se sirven diferentemente. ¿Para qué? Para atestiguar la verdad a través de la belleza, el otro gran trascendental del ser. La poesía entonces es uno de los caminos del conocimiento, y por lo tanto la poesía se extravía si no se pone bajo otra instancia superior. La excelencia de la poesía es que ella es capaz de levantar el corazón del hombre, pero ¿de levantarlo a dónde? ¿Hacia dónde? A donde el hombre tiene su tesoro. El tesoro del corazón del hombre es Dios. Todo hombre dotado del don poético debe dedicarse entonces, dice el padre Castellani, primero a los estudios más austeros, a una vida de la más ardua, sobria, y a un conocimiento profundo de la teología, de la metafísica, de la filosofía. Hay entonces para el padre Castellani una poesía que es esclava de las impresiones, y otra que es esclava de la teología. Esta clase de poesía es la que yo personalmente creo que tuvo el padre Castellani, independientemente de su condición de desorejado o independientemente de sus fallas métricas. Hablando precisamente de su condiscípulo Caillebois, dice el padre: el poeta, por el hecho de serlo, tiene una sensibilidad exquisita, irritable. Sin esa irritablez becerril no escribirían los poetas lo que escriben. Sin esa sensitividad no sentirían lo que sienten. Parece útil entonces hacer esta distinción, no digo ya para mediar en esta eterna polémica, pero sí para establecer con justicia alguna línea diferenciadora. Si la poesía es esclava de la teología, si la poesía busca que el corazón del hombre ancle en su tesoro y su tesoro es Dios, desde ese punto de vista, que no es modesto precisamente, se podría decir que el padre Castellani quiso ser poeta y lo fue. Tengo aquí esta oración que parece probarlo. Señor, que amaste siempre lo vencido más que el triunfante desapoderado, porque aún de lo ya fenecido surge, si quieres, lo resucitado. Rey a quien no interesa la victoria, sino que el juego sea bien jugado, y más que los laureles de la historia, que salga alguno y sea buen soldado. Termina este poema, que se llama Oración por nosotros los vencidos, diciendo: mírame, oh rey, el lontanar vacío, el gran terreno yermo abandonado, y ven tú mismo un día como un río en mi vacío nunca resignado. Esta es poesía sonora, métrica, bien lograda, pero además es poesía esclava de la teología. Y cuando Castellani tiene que describir aquello que él llamaba su mística vocación de ermitañía, también se luce como poeta y dice: lo que me gustaría merecer quieta tumba que dijera: de esta vida probó el mayor jorobo, robó la vida eterna, puro robo, nunca triunfó, nunca mudó bandera. Si me dejasen elegir, sería por 10 años ni un libro publicar, hacer reír a la Virgen María y recibir el don de profecía que hoy significa hacerse masacrar. Es un deseo poético el del padre. Si me dieran a elegir, elegiría hacer reír a la Virgen María y merecer un epitafio que dijera: nunca triunfó, pero nunca mudó bandera. Castellani, paralelamente, despreciaba a la poesía y a los poetas modernos. En el nuevo gobierno de Sancho, como ustedes recordarán, hay un capítulo dedicado a tomar en solfa a los poetastros, a los poetas modernos. En Juan 23, que recordaba antes Bocha, dice Castellani: es necesario muchísimo talento para ser un poeta moderno. Lo más prudente es comenzar por ser un poeta antiguo. Entonces, a los poetas modernos los Saiere, los Chusea, precisamente por esa pérdida intencional del sentido. Recuerdo que en un número de la revista Jauja, Castellani transcribió uno de los poemas que solía colocar La Nación en la sección dominical de los domingos. Sección dominical, perdón, parezco Cristina. Y resulta que al final el versito terminaba diciendo: fuego, fuego. Y Castellani le agrega abajo: llamen a los bomberos, llamen a los bomberos. Estaba hecho de tal manera que realmente uno no sabía si era un agregado. En una primera lectura parecía que el verso original terminaba diciendo: llamen a los bomberos, hasta que Castellani se apiada de nosotros y de su gracia y explicaba la verdad. Dice entonces Castellani: los versos se han convertido hoy en juegos estéticos refinados e inútiles. La poesía moderna ha tomado para santo patrono a Rimbaud, lo cual concuerda porque es más chiflada que él. Hay de aquel que no acierta a salir de la esfera encantada de la estética, del reino de las apariencias, como algunos de nuestros poetas suicidas. Los poetas de hoy parecen esquizofrénicos y algunos puede que lo sean, fruto de ese enorme e inevitable esfuerzo para labrar una poesía con la nada, alimentándose de sí misma en una patética autofagia. Es excelente este juicio de Castellani sobre la poesía moderna y sobre los poetas modernos. La autofagia, la pérdida del sentido, la anomia significativa, adrede, intencional. Pero recíprocamente tenía en alta estima a los auténticos y genuinos poetas. Y por eso los exalta, y de todas las exaltaciones he seleccionado esta porque me parece particularmente lograda. Dice Castellani: esa enfermedad de los nervios demasiado afinados, propia de los poetas, es la gloria del género humano, dentro del cual los poetas son los que más duran, excepto los santos, más que los guerreros y los conquistadores. La guerra de Troya la permitieron los dioses para que Homero la cantara. Esto es así. Esto es así. La poesía entonces no es una cuestión estética, sino una cuestión metafísica. Y Castellani, en este sentido, fue un poeta, o al menos quiso serlo, intentó serlo y cultivó ese tipo, ese modo de poesía. Prologando las 100 mejores poesías líricas, dice el padre: la poesía piensa por nosotros. No hay cosa como ella para educar a los niños y para educar a los pueblos, con tal de salirse de ella a tiempo y por arriba, como de la niñez. El padre nos está dando aquí un consejo de Neto Cortes José Antoniano, porque explica que la poesía despierta en el hombre y en los hombres la expectativa de lo trascendental, de donde brotan la vida y la muerte, la belleza perseguida por la poesía no es apariencia solamente, su finalidad es la aparición. Esta es una clásica distinción que José Antonio toma de Goethe: la poesía que promete, la poesía que destruye. La poesía que promete es aquella junto con la cual, que acarrea una saciedad, una felicidad, una delectación, un gozo, acarrea también una expectativa, la expectativa de una belleza mayor. Dos clases, pues, de poesía, en pocas palabras: una la que se agota en el plano estético y la otra la que es esclava de la teología. Entiendo, lo reitero, que a esta segunda clase de poetas y de poesías aspiró el padre Castellani. Pasamos a una tercera cuestión. ¿Cuáles serían las principales notas aristotélicas de la poesía de Castellani? O, dicho de otra manera, ¿cuáles serían las notas aristotélicas del concepto castellaniano de la poesía? Voy a valerme esquemáticamente de algunos ejemplos. Aristóteles dice, en el libro octavo, noveno de la Arte Poética, que la poesía es más filosófica que la historia, porque la poesía enseña el deber ser y no solamente lo que fue, lo que sucedió, como la historia. En El Ruiseñor Fusilado, Castellani tiene una reacción aristotélica y dice: la historia detallista, atiborrada de datos, extensa por acumulación de nimiedades, ningún servicio presta, ni individual ni socialmente. Y sí, en cambio, la que toma la forma esquemática y mística de leyendas, de canciones, de poemas. Así entendida, ella no podrá escribirse, la historia, sin la intuición empática, sin el compenetramiento anímico. Compenetramiento anímico con el pasado y con el protagonista ejemplar, arquetípico de ese pasado. Y por cierto que de Rondón echa alguna patadita contra la historia del Colegio del Salvador, del padre Furlong, al que tiene la delicadeza en este caso de no mencionarlo, porque dice el padre Castellani, no se puede escribir una historia contando el número de ventanas, el número de marcos, el número de puertas. En fin, debo decir que el padre Furlong hizo mucho más que eso, pero de cualquier manera también hizo eso y Castellani no estaba dispuesto a disimularlo. Entonces insiste en que la poesía es superior a la historia. Y por eso, agrega el padre, la buena historia es difícil y rara. Esto lo escribió antes de Felipe Piña y Pacho Donner. Y abunda la historia falluta, fraudulenta o frívola. Los datos no componen la historia, solo la intuición empática la divina. Intuición no muy dispar a la del poeta, que no tiene nada que ver con la escrutación pormenorizada y prolija del naturalista o del paleontólogo. Tal vez ahora se entienda mejor aquella broma que mencionábamos antes del padre Castellani cuando prologaba el libro de Pecco y Barguren. Es necesario muchísimo talento para ser un poeta moderno. Lo más recomendable es empezar por ser un poeta antiguo. Es decir, un poeta que desafíe al mundo materialista, al mundo prosaico, al mundo burgués, al mundo utilitarista, con la palabra alada, con la palabra arrebatada, con la palabra rítmica, con la palabra sonora, con la palabra exultante y expectante de belleza. Un poeta que, como dijo Maritain en su cuarto de hora de lucidez, es aquel que consulta a Dios cuando mira las cosas. Ese es el poeta. Es una de las mejores definiciones que yo encontré en mi vida, a no ser la definición deliberadamente herética del padre Calori, que dijo, la poesía es la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Fuera de esta definición irreproducible, de modo que les pido que no salgan de aquí diciendo que yo la dije, esta me parece una de las mejores. El poeta entonces no vive del instante estético, sino que vive del sabor de la eternidad. Segundo ejemplo, Aristóteles dice que el buen poeta es el que puede crear caracteres universales. Caracteres universales, aunque o por lo mismo que tengan su origen en la propia comarca. Pinta tu aldea y serás universal. Y Castellani ha sido capaz de recrear modelos universales, ha puesto a Don Quijote y a Sancho en plena pampa, los ha criollado sin deshispanizarlos, pero así como ha traído hasta aquí a los arquetipos universales, ha hecho hablar al Martín Fierro en Europa. Y Martín Fierro habla en Europa de problemas y cuestiones igualmente universales, como por ejemplo el de la situación de la Iglesia Católica. No solo el padre ha recreado caracteres, sino que los ha creado, y los ha creado precisamente para nuestra edificación espiritual. Diría, si la palabra no estuviera tan tergiversada, para nuestra catarsis. Noble palabra de origen griego, desfigurada por el psicoanálisis, pero está bien que nosotros y entre nosotros usemos esta palabra. Castellani ha creado estos caracteres para nuestra catarsis, para nuestra purificación, o para decirlo ya con una mejor palabra, para nuestra cesis. El padre Metri, Benjamín Benamides, el cura loco de Juan 23, Edmundo Florio. Y al modo aristotélico, las contrafiguras, Monseñor Panchamplas, por supuesto no necesita hoy ninguna identificación, pero ¿quién no ha visto alguna vez a estos caracteres universales alrededor nuestro? ¿Y quién los ha encontrado en la calle con un cura loco, con Edmundo Florio o con un Panchamplas? Es decir que han tomado encarnadura estos personajes de Castellani a fuerza de realistas, de pintorescos, de veraces. Tercer ejemplo, Aristóteles decía que la poesía auténtica era una mímesis, era una capacidad de imitación, pero no de imitación de lo externo, del envase, de mera copia reproductora. La mímesis en el sentido griego y en el sentido aristotélico era imitación, emulación, escoltamiento de lo sacro, de lo mítico, es decir, de las hierofanías y de las teofanías. Y en tal sentido, debo decir que Castellani ha sido un maestro para la elevación y para la purificación del alma. a través de lo trágico, a través de lo epopéyico, tal como quería Aristóteles, pero también a través de ese humor único, irrepetible, implacable, caritativo siempre e inefable. ¿Quién no se ha sentido, de los lectores de Castellani, quién no se ha sentido estremecido con las peripecias de Ducadelia, con las adversidades del ruiseñor fusilado, con las audacias de los Cristóbales? Más quien a sí mismo no ha reído a dos carrillos, como diría Cervantes, leyendo El nuevo gobierno de Sancho, para quedar al fin, después de tantas risas, con un dolor esperanzado en el alma, el dolor esperanzado o la esperanza doliente de que los nobles de esta ínsula todavía no han muerto. Cuando el padre Castellani justamente le preguntan por lo que hay que hacer ante la patria rota y cautiva y deshecha, es que él escribe ese maravilloso romance, y esta es la patria bella, y después dicen que hay que morir por ella. Politiqueros y comités, puro grito y trapo, y los partidos tan igualitos como porotos, quítate tú que me pongo yo porque soy más guapo, y la gran farsa de echar los votos, esa es la patria bella. Y después dicen que hay que morir por ella, y hay que morir lo mismo, dice Castellani, si Dios lo pide, por la patria enferma, y dar la vida por la patria yerta en el tiempo que Dios pida, ahora mismo, toda mi vida por salvar del abismo a la pálida patria, patria enferma. Un cuarto ejemplo aristotélico y castellaniano es que Aristóteles dice, y esto es sutil pero vale la pena hacer el esfuerzo de entenderlo, que el poeta verdadero es aquel que sabe preferir lo imposible convincente a lo posible increíble, cuando la presencia de lo maravilloso nos alecciona y vivifica. Y apliquémoslo a Castellani. Son increíbles esos mil nombres reales, concretos, de políticos, militares, eclesiásticos, intelectuales y escritores que han vivido ante nuestra vista, que viven ante nuestra vista. Son increíbles, pero desdichadamente posibles. Y en cambio, son creíbles y convincentes, sumamente creíbles y sumamente convincentes, aunque jamás los hayamos visto ni los vayamos a ver con los ojos de la carne, esos personajes fantásticos que desfilan en las páginas de los cuentos de Castellani, de las parábolas cimarronas, de la multiplicidad de anécdotas, para leccionarnos acerca de lo que es la fe, el patriotismo, el amor a la iglesia, el amor al hogar. El quinto ejemplo aristotélico es aquel según el cual, para el de esta gira, el poeta es un mediador. ¿Es mediador entre qué?, dice Aristóteles. Casi al modo de Nicea, diría el griego, que entre lo visible y lo invisible. Dice algo parecido. El poeta es mediador entre nosotros y lo sacro, entre nosotros y los antiguos, entre nosotros y los orígenes. Pues bien, esto hizo Castellani. Fue mediador entre nosotros y lo sagrado, desde las páginas del Evangelio, el Apocalipsis, el Rosal de Nuestra Señora. Fue mediador entre nosotros y el origen del ser nacional, el tiempo y el destino áureo de nuestra patria, su majestad Dulcinea, cuando prologa la historia argentina de Ernesto Palacio, cuando epiloga la revolución que anunciamos de Marcelo Sánchez Orondo. Es decir, Castellani ha hecho el oficio de mediador entre nosotros y la tradición, entre el hoy y el ayer paradigmático, entre el presente y la herencia. Y en las parábolas cimarronas, por ejemplo, o en las historias del Norte Bravo, también aparece esta cuestión mediadora, este espíritu, este destino, esta misión, esta vocación mediadora de Castellani, entre nosotros y la tierra, entre nosotros y el campo. Ha sido mediador entre nosotros y los arquetipos. Y así habla de uno de ellos, La muerte de Rosas. Su obra estaba hecha, su rescate pagado. Terminado su arreo rudo, había hecho lo que estaba mandado. no todo, sino lo que pudo. La gloria de la hija mayor que llega, su nieto mayor que descuelga el cinto y el trabuco, y él mira lo que es la gloria, un niño que juega con el sable de Chacabuco. Y después el hecho de todos los mortales, la debilidad sin languidez, y un resbalar lento del alma a los portales que se pasan solo una vez. El extraño panorama de su vida toda por delante, dolores corporales que avientan lo trivial, rosas. Rosas sintió en un lampo todo el tiempo de antes, galopando un negro bagual. Sintióse en una ventolera de la pampa infinita, hollando en un potro la gravilla helada, oyó como muy lejos, ¿cómo anda Tatita? Y se oyó a sí mismo muy lejos, niña, no es nada. Hay una cuarta cuestión que quiero tocar. Castellani encarna lo poético en el sentido teológico y aristotélico en que lo hemos tratado de escribir. Pues sí, la verdad es que sí, en esto casi me atrevería a decir que no es posible el debate, porque Castellani hizo de su vida y de su obra un poema, porque tenía el alma gaucha, piadosa y emotiva, dijo el padre Benítez de él, en otros tiempos, por cierto. Antes que nada es poeta, dice el padre Benítez, medularmente poeta. Tal se reveló desde sus primeros escritos y tal se muestra siempre que exhibe su alma buena.